Bienvenidos a Los Mecha Brothers. Un atropelladísimo podcast donde cuatro papás palurdos unen fuerzas cada semana para platicar sus opiniones y experiencias chaburquescas sobre el acontecer del mundo geek. Sir Mephisto, El Neto, Doctor Coloso, Kike Kabuto. Los Mecha Brothers están al aire. Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Bros. Bien atropelladísimo porque me di cuenta que no tengo música de fondo. Ahorita la pongo. Bienvenidos. Ahorita, déjenme, ahorita lo arreglo. Entonces, déjenme presentar. Ahorita no llega el Dr. Coloso, pero ahorita lo presentamos. Entonces, bienvenidos al episodio número. ¿Número qué? Número 63. 63 pusiste 63 es. Ah, perfecto. Bueno, pues espero que sea el 63. Espero que sea el 63, si no ahorita lo arreglo. Sí. Ajá, 63. Entonces, este episodio dedicado a V for Vendetta o V de Venganza. Y tenemos un par de reseñas también. Entonces, déjenme presentar a la gente que ya está aquí, que me acompaña en este momento, que es el buen Neto. ¿Qué onda, Neto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas las tengan. Espero que se las pasen mejor. Y bueno, pues gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Aquí andamos. Yo apenas me estoy peinando también porque andaba la carrera. Pero aquí estamos ya con todo el flow para entretenernos y entretenerlos a ustedes un poquito. Y pues espero que les guste el programa. Y también nos acompaña el único hombre que entra y sale del infierno cuantas veces se le pega en gana, el señor Sir Mephisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, que espero que todos estén muy bien. Saludo a todos los que están escuchando. Sir Mephisto es en su casa. Cuando le abren o trae las llaves, puede entrar y salir. No creo, que si no trae las llaves, ¿no? Bueno, si alguien está adentro y tocas y te abren, pues sí puedes entrar, ¿verdad? A ver, mientras pongo la música y comparto el stream, no sé si quieran platicar algo que quieran platicar mientras pongo aquí algo de música. Pues en las notas funescas, habíamos visto de que hubo personas que sí fallecieron. Hace un par de semanas habíamos visto un personaje de Harry Potter. Ahora otra vez le corresponde a Leslie Phillips. Un actor que vivió casi 100 años, 98 años, quien hiciera la voz de el gorrito que decía a quién en casa iba quién. El gorro seleccionador. El gorro seleccionador, Sorting Hat. Pues sí, tiene una carrera, pues casi un siglo, de 100 años. Murió creo que el día de hoy o de ayer, muy reciente. Y pues bueno, como mi bisabuela también murió como de 99 años. Nos decía el geriatra que a esa edad es lo mismo que tuvieran 100, 102 o 98 años. Entonces, pues sí, ese señor vio muchas cosas en su vida. Definitivamente. No me vio a mí, pero sí, vio bastantes cosas. Había más personas que habían fallecido y me estoy tratando de aquí de desatropellar. Sí, aquí está, ya lo encontré. No sé si lo recuerden. Pero falleció también Aaron Carter. Seguramente no lo recuerdan. Este, él es fue hermano, más bien, de uno de los integrantes de Backstreet Boys, si no lo recuerdo. Y él también, Aaron Carter, también cantaba y tenía ahí su show. Tuvo una canción que al menos aquí en México pegó bastante, pero pues como no tengo forma de ponérselas y que la escuchen, pues ahí se las dejo de tarea. Búsquenlas, sí se deben de acordar. Este cuate falleció a los 34 años de edad del día de ayer, si no lo... Pues yo no era muy fan de los Backstreet Boys, pero era hermano de uno de ellos, ¿no? Sí. Pues bueno, ¿y de qué murió? No vi la noticia completa, o al menos no decía la noticia cuando la vi, pero... La nota mencionaba de que la policía respondió a un llamado de emergencia porque habían reportado que un güey estaba ahogado en, no sé si su alberca o qué onda, pero lo reportaron como que alguien estaba ahogado. Ya que si se resbaló, se pegó o qué onda, ya no se han dado más detalles. Mi Pexi, pues ahora sí que cada quien esté donde tenga que estar. Bueno, mientras Quique está haciendo su magia para compartir el stream y todo eso, pues déjenme les platico rápidamente que parece que Warner Brothers está tratando de reconstruir su casa. Se reportó por ahí de que se le vio cenando o comiendo, según The Hollywood Reporter, con Christopher Nolan, con Steven Spielberg y con más personas. Entonces, recordemos que Christopher Nolan dejó Warner Brothers para hacer su película de Oppenheimer con Universal, siendo que ya tenía su oficina y muchos tratos así, pero a raíz del trato que hizo HBO Max de desprestigiar el cine por tratar de promocionar HBO Max a como del lugar, se desilusionó y se fue de ahí. Y Steven Spielberg, no sé si recuerdan o no se sabían, si acaso, de que él estaba con una idea de hacer una película, desarrollando una película de los Black Hawks, que es una propiedad de DC, que son aquellos, por los pilotos que estaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él está desarrollando esa película, que parece que sigue ahí en track. Y un rumor muy fuerte también que hay por ahí es de que James Gunn sería quien desarrolle el guión para la película de Man of Steel. Recordemos que James Gunn es ahora el presidente de DC. Y de ser así, si él hace el guión, es muy probable que Zack Snyder venga y ejecute su visión a la pantalla, regresando a dirigir a Henry Cavill otra vez. Órale, suena tentador. Quiere decir que va a tener buena música. pues sí, por lo menos va a tener o muy buena selección de soundtrack. Ajá. Yo quisiera que también regresara Hans Zimmer a seguir haciendo la música de Man of Steel. Digo, su tema ya está, ¿no? El de Superman. Entonces... Sí. Y recordemos que la primera película de Snyder, que también es la más querida por muchos, la de Dawn of the Dead, la escribió James Gunn. Entonces, es una dupla que ya ha trabajado antes. Y de confirmarse esto, yo creo que tanto los anti-Snyder, pro-Snyder y anti-Gunn, pro-Gunn, podrían hacer ese balance de que pues estar a bordo y apoyar este film. Perfecto. Mira quién va llegando ahí. ¿Quién es ese que anda ahí? El Coloso ya llegó. Saludos al Coloso. Salud, un fuerte aplauso de bienvenida. ¿Cómo estás, Coloso? Saludos. No nos escucha. No nos escucha el doctor Coloso, bueno. Sí nos escucha, pero se me hace que no puede hablar. Bueno. Ahí estás. Excelente. ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches. ¿Ya nos escuchas? Bueno. Te dimos la bienvenida. Ah, no, ni en pedo. Bueno, ya está aquí. Ya llegó el doctor Coloso. Mientras el doctor Coloso se acomoda y se termina sus cacahuates, quiero saludar ahí en el chat de Facebook, está el Marva Cruz. Saludos. Ah, ya Marva. Estamos en vivo. Pero sí, así pendejadas. Pues es el momento. Para eso grabamos, para decir babosadas. Es el objetivo del podcast, atropellarlo. Bueno, pues vamos a darle. Entonces, ¿qué han visto esta semana? Primero vamos a el meca del mame. Rápido, Netflix confirmó en su cuenta oficial de Twitter y otros medios que la saga Gears of War o sea, este videojuego hermoso que primero fue de Epic y después compró Microsoft y después se lo dio al grupo de desarrollo que se llama The Coalition. Este tiene los derechos para hacer una película de live action y una serie animada con toques de adulto. Entonces, yo soy súper, súper, súper fan de esta franquicia. El Dr. Coloso también. Saludos al Hyde también. Es una franquicia que amo. La historia del videojuego es maravillosa. Entonces, sí tengo miedo que la vayan a regar con estas inclusiones, cambios de género, cambios de raza. O sea, los personajes de Gears of War ya tienen esa... ¿Cómo se le dice? Magia. No, o sea, no necesitan incluir nada. No, pero esa... Ay, se fue la palabra. Pues una dinámica de típica de pelotón, ¿no? No, versatilidad. No es versatilidad, esa... ¡Ay! ¿Inclusión? Esa inclusión. Gracias. Inclusión, okay. Exacto. Ya tenemos personajes afroamericanos, asiáticos, gringos... Latinos, mujeres. O sea, Anya es... badass, pues, ¿sabes? Sí. Entonces, aquellos que no han jugado el juego, los juegos se los recomiendo ampliamente. Están, ya te cuestan como nada. Si tienes Xbox Pass, no cuesta nada. Y están todos y la historia es maravillosa. La historia es increíble. Tiene todo. Hasta te hace llorar, güey, con lo de María, güey. Los últimos dos sí están pedorrones la historia, pero digo, pues como salen los viejitos, pues tiene algo de nostalgia. Pero los primeros tres son suficientes para amar la franquicia. Entonces, pues no han dicho fechas, obviamente no me dicen que ya tienen los derechos. Yo estoy emocionado, sí me gustaría ver más material. Universal supuestamente tenía los derechos para hacer la película, pero pues nunca hizo nada. Entonces supongo que Netflix le va a meter billetes. Y como están cambiando las directivas de Netflix, espero que no hagan esos cambios y cosas. ¿Qué pasó con los...? Es que ahí tienen a... O sea, el fandom, como nosotros hemos estado aclamando por Dave Bautista para que sea Marcus Fenix. Eso, porque ándale. Nació para hacer ese papel, güey. Está igualito. De hecho, hubo un comercial donde salía él, ¿no? Si mal no recuerdo. Ah, no sé. Es que hay un video donde sale él con la armadura de Cock. Entonces, sí quiero poner una imagen. Pues según yo, me acuerdo que salió anunciando algo de Xbox, no me acuerdo. Y sí, a mí sí me gustaría verlo como Marcus Fenix, la verdad. O sea... Es que tanto que los fans han estado pidiéndolo a él como Marcus... Es como cuando con este comediante, ¿no? Que decían que se parecía a Tao Pai Pai, ¿no? Y se terminó vistiendo como Tao Pai Pai. ¿Quién es ese vato del pelo grande? El pinche comediante que no da nada de risa, güey. O sea, que yo creo que Marcus... Teo González sí da risa, coloso. No sé si... Sí, bueno. Y le hace... No mec, sé, mec. No, respeto, pero no, o sea, y yo creo que cayó en ese juego el Dave Bautista, ¿no? Pero no estaba enterado de eso, la verdad es que algo no. Pues es que él no decide, acuérdense que aunque nosotros pidamos, los actores no deciden y pues vamos a ver qué pasa, no hay fecha, no hay nada. ¿Ustedes son fans de Gears of War, Mephisto y Neto? Nunca lo jugué. Siempre me quedo ganas de jugarlo, pero no le he dado la oportunidad aún. Tachita gorda. Una vez haberlo jugado con ustedes ahí cuando nos juntábamos, pero de ahí en fuera no. Nada. Tachita gorda también. No vi la serie que sacaron tampoco. Hay un cómic muy bueno. Hay un cómic nada más y los videojuegos. Pues denle una probada, está en Xbox Pass. ¿Qué fue lo que sacaron también hace poquito? Una animación, ¿no? No. Ya te estás confundiendo con Halo, se me hace. Sí, güey, es la misma basura. ¿Qué te pasa, Neto? Aquí sí hay sangre y todo. Pero es de... Estoy viendo que es de Xbox, ¿no? Sí. Sí, es Xbox. Sí. Ya, yo tengo PlayStation. ¡Vamos! Ya estamos grandes. Acuérdate que aquí ya no hay guerra de consolas, ya sabes que... puedes jugar lo que te tu gana. Con el Mario Bros. 1, güey. Es chingadera, güey. Cállate, Neto, que a ti te gusta Teo González, güey. Si no te critico. Es bueno, güey, es bueno. A mí también me gusta Teo González. Pues, mi recomendación, Mephisto, es que si puedes compres un Xbox. Es el mejor momento para tener un Xbox con Game Pass. Y puedes jugar todo lo que tú ganas. Oye, pero no te cases con el Xbox, o sea, como no, o sea, por eso te digo, o sea, es lo que, o puedes jugar en la PC también. Pero es a lo que voy, pues a estas alturas de nuestra edad ya es muy tonto decir esto es mejor que esto. No, jueguen todo. Yo no digo que sea mejor, además que es lo que tengo. Es que me encariñé mucho con, o sea, los Ay, me voy a escuchar como que casado con la consola, pero la que le da los juegos individuales de PlayStation, pues me han gustado, la verdad. Los God of War con este. Ya salió, ya va a salir el nuevo, por cierto. Ya va a salir. Me lo va a traer Santa Claus. Uncharted, todo lo que ha hecho Naughty Dog se me hizo así como que, wow, ¿verdad? Pero si no fuera por eso, pues sí. Pero sí, no hay que defender empresas multimillonarias que no les importa nada. Exacto. Hey. Exactamente. ¿Qué más? Bueno, eso fue en el Mecha del Mame. También dijeron, salió un rumor de que, ¿te acuerdas de Mobius? Este personaje que salió en Loki. ¿Mobius se llamaba? ¿La gente? Owen Wilson. Bueno, dijeron que ese compa va a salir en la película de Deadpool 3 y que va a ser un personaje muy importante. ¿Pero como Mobius? Sí, obviamente como Mobius. O sea, que ese compa va a ser muy importante en Deadpool 3. Entonces supongo que es para amarrar todo lo de la siguiente fase, ¿no? O sea... Creo. O sea, digo, no sé qué opinar más que, pues... Pues ya sabemos qué hace Marvel, ¿no? Igual que como se hacía en los cómics, de que estás leyendo una historia y luego se atraviesa un personaje que de otro mundo y interactúa con el que estás leyendo. Por ejemplo, estás leyendo Spider-Man y de repente sale Daredevil y se ayuda en un cómic. Y si quieres saber lo que está haciendo Daredevil, ahora continúa leyendo la historia de él en tal, ¿no? Para que compres otro cómic así. ¿Qué es lo que hacen con Shira, güey? Ajá. Pregúntale a Shira. Sí, cuando hicieron el crossover con He-Man, güey, para poder levantar el rating de She-Ra. Ah, bueno, pues, pero es a lo que voy, pues, es lo que se hacía en los cómics para que compres más cómics. Entonces aquí lo está haciendo en las películas, cameos para, ahora tienes que seguir viendo la otra, ¿sabes? Pero bueno, no han dicho simplemente fue un rumor. Si hicieron el crossover de los Thundercats con He-Man, güey. Sí, ya sí. Y spoiler alert, y matan a Adam, güey, con la espada del augurio. No, era con la espada del poder. Ah, sí, cierto. Bueno, como quiera, pero lo mataron. Y no fue ni siquiera de su propia serie, güey. El otro, güey, pero bueno. Pues en los cómics hacen crossover de todo, ¿no? Sí. También con Transformers se vio con Mazinger, Sí. Las Tortugas Ninja con Batman. Sí, exactamente. Y con... Pues todos, también, piensa lo que quieras. Sí. O sea, Spawn con Spider-Man, Spawn con Batman, o sea... De hecho, pues, hubo mucho en los 80s y 90s crossovers de Marvel y DC, estaban chidos. Bueno. Saludos en el chat, está Fernando Estrada, dice, el miedo es lo que los tiene Netflix, prepárense para el cambio de raza de Marcus. No, dice, si Wesker, el personaje intocable, le cambiaron la tez. Pues por eso fracasaron, yo digo que ya cambiaron a muchos directivos ahí para que ya no pase eso. Fíjate que es un enorme tema de conversación eso, la inclusión en los medios, porque se van para la segura. Siempre he tenido una opinión muy fuerte al respecto, porque digo, para ellos es como un escudo. Siempre no me van a dejar negarlo, pero o sea, el momento en que metes una inclusión, ya se protegen de cualquier crítica. Porque entonces vas a decir, es que tú eres racista, es que por eso me estás criticando. No, estamos criticando que es un mal producto. Al revés, o sea, como que lavan la raza a fuerzas y luego reciben críticas por hacer eso. Bueno, tomen en cuenta, güey, que este tipo de inclusiones es para el público más nuevo. A nosotros no nos interesa, o sea, a nosotros cambiar a la sirenita, ponerla de piel blanca a piel oscura, pues eso es una mentada de madre. Pero para las nuevas generaciones no. No están buscándonos a nosotros, güey. Buscando a nuestros hijos. Pero la sirenita es para niños, güey. O sea, Gears of War es un producto de grandes, pues, de los que lo compramos hace, no quiero ni decir cuántos años salió porque ya estamos viejos. Pues estamos viejos, entonces. Sirenita original es del 89, ¿no? Pues, es como decir que van a poner van a hacer un remake de Mazinger y ahora el cuate no va a ser ni siquiera japonés. Oye, no va a ser japonés, ahora va a ser un puertorriqueño. O sea, digo, no está mal, no tengo nada en contra de ellos, pero para la historia original, pues no es lo que... Es que depende cómo adapta. De hecho, ahorita voy a hablar de una película que empezó siendo así y entonces ya no hay bronca, ¿sabes? Pero ahorita lo voy a platicar. Pues. Hay muchos papeles que lo puedes cambiar de la raza y hay otros que no aplicas. Así, Por ejemplo, no sé si te lo había mencionado. El más de todos es Nick Fury. Nick Fury siempre había sido Ario. En los cómics había sido Ario. ¿Sí? Y ahora que es Samuel L. Jackson, es un excelente Nick Fury. Y ahora en los cómics, en los cómics, el nuevo Nick Fury ya es negro, ¿sabes? Pero es, o sea, es que si te fijas, nadie está criticando a Nick Fury. Nadie se fijó porque la transición fue perfecta y la actuación es divina. Exacto. Y Samuel L. Jackson prácticamente nació para ese papel. Exacto. Me vale madre la raza, ¿verdad? Pero, o sea, lo que fue natural, no fue a fuerza. Fue muy natural, porque sin embargo, o sea, la única referencia que yo tenía en Nick Fury, güey, era un pinche película bodrio de este Michael. Michael Knight, ¿no? De Michael Knight, güey, sí. De Michael Knight. ¿Qué dices tú? ¿Qué pedo con ese güey? No, ah, bueno, que está bien. Y luego que lo vi, lo llegué a soler tantito, me quiero acordar como que en la serie de Spider-Man, ¿no? Corrígeme, Kike. Que se le... Ajá, sí. Y había un videojuego también donde eran él y el Punisher salían juntos. Sí. Ah, okay. Era un arcade. Yo siento que ciertos papeles sí les puede hacer el cambio de raza. Como habíamos dicho en The Batman, tú puedes ser el comisionado Gordon que sea negro. No hay problema porque como que va con el background del personaje. Pero no pudieras tener un Batman negro. Simplemente porque la historia de los Wayne es de que fueron ricos y acaudalados desde el principio. Desde siempre. O sea, no puedes tener, podías tener a ciertas personas de color afroamericanos que fueran más o menos privilegiados, pero no con la cantidad de dinero de sí. América, del principio de las fundaciones, ¿no? Entonces, si esos güeyes siempre estaban cargados de lana, no pudieron haber sido negros. Entonces, por ende, la descendencia podría haber sido así. Ahora, de que no se quisieron meter con personas de otro color, pues ya es otra historia, pero... En ese caso, un Batman negro no quedaría de que ande buscando ese tipo de justicias, ¿verdad? Pero, no sé, ya ves que a Constantine lo cambiaron de güero a ¿cómo se llama? Keanu Reeves, con el pelo negro. Pero funciona. ¿Funciona? Sí, funciona. Pues, al final de cuentas es la misma raza, nomás le cambiaron el color del cabello. Pero, pues, bueno. Bueno, hace varios ejemplos. También Wonder Woman no lo puede hacer tampoco negra por la naturaleza de las Amazonas de tiempos de la Grecia, etc. O rubia. Sí, no, porque no sería muy mediterráneo la situación. Exacto. Pero yo sí me veo, por ejemplo, un Robin negro, me pudiera ver, o sea, un... No sé, bueno, linternas verdes hay de muchos, sí. ¿No? Señor, que mi linterna verde favorita siempre ha sido... John Stewart siempre se me hace mejor. Es bueno, sí, no es tan llorón como Guy, no. ¿Cómo se llama? Guy Gardner, no. Guy Gardner y el otro Jordan. Ajá. Ay, bueno, sin comentarios. ¿Sabes qué? Lex Luthor también puede ser de otra raza. Fíjate que, o sea, sí. Y jalaría con madre, sí. También. Y no porque los negros sean malos, pero quedaría muy bien por representar la lucha el ideal del superhombre, ¿no? Entonces sí. También estaría padre. Bueno, pero bueno, hasta aquí donde dejamos... cabe, y si no, pues pinche Netflix, no te metas. Excelente, me gustó. Bueno, hasta aquí dejamos la sección de noticias con el Meca del Mame y vamos rápidamente a lo que estuvimos viendo. Si les parece, voy a platicar para enlazar, si les parece, empiezo yo con la película de Enola Holmes 2, que me pareció una película bastante divertida. De hecho, ya en un episodio anterior ya platiqué sobre la primera película, que... ¿Quién es Enola Holmes? Enola Holmes es la hermana de Sherlock Holmes. Y que tiene su propio universo y tiene sus propias historias también. Entonces, no sé por qué me sale la imagen chueca. La estoy ajustando, permítanme. Ahí está ya, ahora sí. Y bueno, acaba de salir la semana pasada la segunda parte de esta película. Que bueno, rápidamente platicándoles, en la 1, pues platican cómo es que ella fue entrenada por su mamá. La película sí tiene ahí un discurso de la igualdad, porque en esos tiempos en los que sucede, pues obviamente la mujer no votaba, no podía ir a la escuela, entonces la mamá la educó en su casa. Y todo esto lo vemos en la primera película y cómo resuelve su primer caso, ¿no? En contra de todo y a favor de nada, logra hacerlo. Y vemos ahí a un Sherlock Holmes que es representado por nuestro Superman querido Henry Cavill. Y ahí sale como que nomás un ratito, sí, no, soy yo, bueno, bye, ya me fui, ¿sabes? O sea, es como, hola, soy yo, ya, páguenme mi dinero, adiós, bye. Y aquí en la segunda parte vemos la continuidad a eso, que es un poquito más madura. Enola ya pone su propia agencia, pero nadie la quiere contratar porque vive a la sombra de su hermano, de que eres mujer, eres muy chica, tu hermano no está disponible. Todo el mundo le preguntaba eso, ¿no? Hasta que por fin llega a un caso donde tiene una significancia para importante o un significado importante para la cuestión de los derechos de la mujer. Pero la película toda, o este personaje, o esta historia, o todo lo que nos han platicado desde el inicio siempre ha sido en pro del feminismo. Y entonces aquí no siento que esté forzado porque dices desde un principio, dices, bueno, esto va sobre esto, ¿sabes? Entonces vemos malos luchando contra mujeres a golpes. Regresan muchos personajes de la película anterior. Pero lo que más me gusta es que vemos ahora sí un poquito más a Sherlock. Lo vemos batallando, lo vemos que no puede resolver algo. Entonces tienen que ayudar ahí. Y me gusta mucho... Híjole, no sé si decirlo porque es como spoiler, pero hay un cambio de género ahí con uno de los villanos. Y ya no voy a decir más porque si no sería un spoiler. Y funciona. Funciona muy bien. O sea, digo, si conocemos un poquito la historia de Sherlock Holmes, sabemos que uno de sus villanos, pues, ¿quién es? Y el aquí, profesor Moriarty. Y aquí hacen un cambio de género increíble y funciona a la perfección y cambio de muchas cosas. Entonces ya no quiero decir nada porque es spoiler. Es la profesora Moriarty. Pero está muy padre cómo funciona. Y aquí sí, como es lo que te digo, no está forzado. Toda esta historia siempre ha sido así y funciona. Obviamente hay cosas exageradas como que reciba un golpe directo a la cara y no se noquee y cosas así. Pero en general la película es muy divertida, es muy entretenida. Si les gustó la número uno, esta película, la segunda parte está mucho mejor. Está disponible en Netflix. Se les recomiendo altamente si les gustó ese tipo de como de comedia trama. Es sencilla, pero divierte y les digo, trae este discurso de la igualdad que pues funciona porque te digo, desde un principio lo establecieron que va a ser sobre eso y no es como que lo está insinuando o lo está metiendo fuerza, sino toda la historia es de eso. Entonces, pues la recomendación es esta, Enola Holmes 2, véanla, está en Netflix. Perfecto. Perfecto. Entonces, vámonos con la siguiente película que la trae Sir Mephisto. A ver, Sir Mephisto, ¿qué película nos traes? Es una película que me sorprendió porque ya me la han recomendado antes. Se llama Till Death o Hasta la Muerte. Es con Megan Fox y casi ella arrastra toda la película sobre sus hombros. Me sorprendió la calidad de actriz que sí puede ser. Nunca la habíamos visto. Era la de Transformers, que... ¿no? La chica guau, wow, sí, de Transformers. Sí. Sí. Y la otra película de Transformers. La del cuerpo de Jennifer, una pendeja. Ándale. Entonces, ella nunca se salió en las Tortugas Ninja también, como Abril. Ah, sí, Abril O'Neil. ¿Qué nos estás enseñando ahí? Bueno, ya. Tú también qué estás haciendo. El otro se fue. Si no me quieren escuchar, se la chingada. No. Es que estás viendo que yo cambié el layout y estoy teniendo problemas técnicos. Se me está cayendo el pedo aquí, güey. Perdón. Te creas. Es que se nos estaba quedando sin pila el equipo de sonido, pero ya. Ay, güey, qué miedo. Corre. Bueno, corrí. Entonces, después de ver actuaciones mediocres a malas o ok, nada más, en esta película me sorprendió mucho porque ella carga la película sobre sus hombros. Puede actuar muy bien. La premisa es de que básicamente está teniendo problemas con su matrimonio, a pesar de ser una pareja muy acaudalada, con mucho dinero, en Nueva York, con los vatos muy exitoso y así. Pues tienen broncas ahí, no sé qué tanto puedes... Bueno, ahí el póster medio te dice algo. Básicamente este vato... Ay, güey. Pues sí, les voy a decir así, nomás es la premisa. Pasan los primeros 10 minutos de la película. Este vato de repente se encadena a ella, se esposa, como está en el póster, y se tira un plomazo a la chompa, güey. Un solo balazo. Un solo balazo que tenía la pistola. Y, güey, la chava pues tiene que arrastrarlo por todas partes porque obviamente no tiene las llaves. Este vato planeó todo. No tenía otra bala pues para romperse eso. No podía, quitó todos los objetos filosos de una casa porque para esto están en una casa de un lago en medio del invierno donde está haciendo un chingo de frío. Hubo una situación en el pasado de esta chava donde fue agredida en la calle, fue apuñalada y golpeada o algo así, y su agresor de una forma venció la libertad bajo fianza, algo así. Después de algunos años de estar servido, le dieron su libertad. Pues se trata de que esta chava tiene que sobrevivir arrastrando a este vato por todas partes. Intenta. Cada solución es un problemita y otro problemita y otro problemita. Pero ella actúa mucho sin decir nada. Es un thriller muy sencillo, terror psicológico que pasa en el transcurso de un día. Muy pocos personajes. Es la película debut de este director, S.K. Dell, se llama. Es su primer película. La hizo muy bien cuidada, muy bien dirigida. Y yo se la recomiendo mucho, mucho. Una de las razones por la que Megan Fox no conecta tampoco mucho es porque su cara ya no le ayuda. Antes era un rostro así como que te puedes encontrar en cualquier parte, pero ahora con esa nariz y esos labios como que se hizo mucha cirugía estética. Entonces dices, las broncas de ella no son las broncas mías, porque tú luego la ves como que tienes que tener mucho dinero para hacerte eso. Entonces es muy difícil conectar con alguien así, pero aquí funciona muy bien su papel. Entonces, si sigue así corrigiendo su carrera, Megan Fox nos puede dar sorpresas más adelante. Se las recomiendo ampliamente esta película. Oye, me recuerda bastante a una película, güey, de una chava, güey. O sea, haz de cuenta que me la estás platicando, güey, pero ahorita quiero acordarme el nombre, güey. O sea, es algo similar, más o menos, de que era una pareja acaudalada y la chava... de que típico que le están teniendo como que un jugueteo sexual en una pinche cabaña, va bien lejos. Y de que la vieja de que, ay, ¿cuál es tu fantasía? No, pues me gusta que me esposen en la cama, güey. Ah, la esposa en la cama. ¡Pum! El vato se muere, güey, porque le da un paro cardíaco, güey. Y dices, verga, ¿ya qué hago, güey? Y se queda así la chava, güey. O sea, toda la película va así, güey. Nada, es que pues ahora es diferente porque trae el vato ahí en todos lados, güey. Tiene como que fingir, güey, qué pedo, güey. ¿Dónde está tu esposo? ¡Ah, aquí está! Sí, ahí míralo, aquí está, ¿verdad? O sea, casi como Buzz Lightyear, ¿no, güey? Pero eso es... Wicked and Bernie's. Sí. Nomás que acá está el plan mórbido del marido para fregársela a ella, para que ella se vea como que la culpable. Es la aterroriza después de la muerte, entonces está chida esa premisa. Oh. Está disponible en México en Claro Video, por el que lo quiera ver. Y me llamó la atención. ¿Cuántas estrellitas le das, Mephisto? Guiño, guiño. Ayer le doy 4.5 estrellas. ¡Hala! ¿Así de buena está? Sí, o sea, para el thriller que es, lo comprimido que es la historia, las actuaciones y... Siempre que tú estás viendo una película de esas, tú como que, güey, pues haz esto, está obvio, güey, haz lo otro. Y hay una justificación por la cual no pueden hacer eso, o al personaje se le ocurrió algo mejor que lo que a ti se te hubiera ocurrido. Y las peleas son bastante, o sea, el forcejeo, los arrastres y todo eso está muy, muy creíble, muy plausible. Y como todo está concentrado en un lugar pequeño, no requieres mucha, No necesitas la suspensión de la plausibilidad de la historia, no es como que muy fantasiosa. Entonces, yeah. ¿Cómo es que se llama la película, don José? Till Death. Till Death. En México le pusieron Hasta la muerte. Sobrevivir es la mejor venganza, dice. Ya. Yeah. Está en Claro Video en México. La película que ya estoy mencionando es una que se llama El Juego de Geralt. Está muy buena, chéquenla. O sea, yo recuerdo que la vi hace mucho. Es la premisa un poquito similar a la que tú comentas. Pero es con la diferencia de que sale largo. Sale largo el de las ¡hala! Los Adams. Y sale, o sea, en un papel muy creepy, me acuerdo. Pero bueno. La que dice Coloso está en Netflix. ¿Es en Netflix? Sí. Bueno, pero no sé. Yo no recuerdo haber visto a largo en otra cosa que no sea Los Locos Adams, la verdad. En los Men in Black, güey, también sale, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. Ah, bueno. Sí, no me acuerdo. Será porque siempre lo vi con el maquillaje, ¿no? Nunca me interesó saber quién era. Bueno, pues ahí quedaron las dos recomendaciones del Recomendorama, la sección donde recomendamos cosas. Y vamos al tete tema. Oye, espérame, pero, o sea, es que no me dieron oportunidad de poder... Ya me puse al corriente con Andor, güey. A ver. Está con madre, güey. O sea, realmente, o sea, siento que Disney, güey, o sea, ahorita la está tirando con el personaje de Andor, güey. La dinámica que llevan, ahora ya entiendo todo lo que ustedes decían con la prisión y todo ese rollo, y que te fríen, güey, por eso todos están descalzos, güey. Y, o sea, ya vi a quién personaje te refieres, yo creo que te estaba refiriendo a Sméagol, ¿no? O sea, al Gollum. Pero me llamó, ¿cómo se llama? ¿Andy Serkis? Andy Serkis. O Gollum. O Gollum. Sí, o sea, mejor dicho... O King Kong, güey, o sea, también porque dicen que... También fue o, el... O César, güey. César, güey. Pero el caso es de que me llamó más la atención el personaje del viejito, güey. Porque el viejito, güey, lo ubicó un chorro, güey. Salió en Batman, güey. Salió en el quinto elemento, güey. ¡Ah, chinga! Sí. No lo ubico. Sí, no, yo sí lo ubico perfecto. Tiene una cara muy peculiar, sí. Muy característica. Donde sí. Lo vi y le dije, ¡oh, qué peso ese, güey! El güey que estaba en la... que dijo que el que asaltó a la familia al principio de la película. Sí, ese. El que le pregunta, ¿who are you? Y le dice, I'm Batman. Don't kill me, man, don't kill me. Sí. Ay, güey, no mames. Es ese güey, ese no, es este. Y luego también sale el quinto elemento y luego en varios, o sea, lo tengo muy ubicado. Es. Y luego sale aquí, o sea, el papel que hace es perfecto. Y, o sea, me encanta la dinámica de la cárcel, tiene razón, Neto, porque dices, oye, los están torturando lenta y dolorosamente a ellos, porque están en la época de Star Wars, o sea, normalmente una máquina, güey, hace ese trabajo más rápido, güey, más eficiente, güey, sí. Pero están así como que chinga, y lo mismo, hasta torturarte mentalmente es que te vuelve loco, güey, y, o sea, no, ya estás parando, yo quiero más Andor, güey, o sea, qué pedo con eso, mañana, está con... Mañana sale. Ya lo quiero. Lo quiero en las venas. Yo también puse al día y estoy totalmente de acuerdo. Esa secuencia de la prisión sí está muy buena y algo va a suceder. Lo que está pasando del otro lado no se me hizo tan bueno. Ya sabemos quién es la güerita, qué tiene que ver con la política. El personaje este del... ¿Cómo se llama? El que lo sacaron... ¿El comprador? No, el que sacaron de... Ay, el que lo sacaron de la... El que era subteniente o no sé qué. Sí, deputy, ¿cómo le llamaban ese güey? Subteniente. El que se fue con su mamá y sí. Que anda acosando a la otra. Ándale, ese vato... ¿Qué quieren hacer siento con eso? Que no llega... Está acosando, güey. Eso siento que no llega a nada. No está llegando a nada. Quiero saber qué onda con la... Está así como que, de que, veo dónde vienes y yo estoy esperándose. Como que los dos quieren como que no se dejan, pero quieren... el vato... trae la espina clavada de que él quiere resolver el caso. Ajá. La morra también. Sí. La morra también quiere resolverlo, pero no se deja. Y sobre todo porque ya trae, o sea, ya demostró que puede. Uh-huh. Entonces ahora trae todo el empuje en eso, entonces no quiere que nadie le ayude, y pues, menos un hombre. Güey. Esa es la parte que siento que está medio de hueva, pero pues vamos a ver qué pasa. Espérate, te lo paso de que está medio de hueva la senadora y el plot, porque no está quedando muy claro qué pretenden hacer, porque están hablando mucho en clave. Y de dinero. Pero la dinámica de esos dos me encanta, porque ese güey la vez se le para, o sea, este vato está de que sobres, de que pues, regáñame y dime cómo le hago y cómo te la... Saludos a mi mamá que está en el chat. Justamente, apenas te iba a decir, justamente, saludos. ¿Cómo está hablando su hijo? Saludos a Marcela Gavitia. O sea, como que él espera que le den órdenes en la cama, no sé, o sea, como que le gusta. Y la otra chava como que también quiere someterlo, pero sabe que está debajo de su nivel por la autoridad que tiene. Entonces, ajá, esa dinámica está interesante y creo que el otro vato, por apasionado, o sea, en cuanto a la investigación, acá, le va a dar información útil, pero al mismo tiempo va a hacer que todo se desmorone. Esa es mi predicción. No, hay una teoría, un run ahí que dicen... Ay, ¿qué tal si están apuntando que este vato, este pinche Godín, güey, vaya a ser el general Trao? Pero, no, desde un principio, o sea, eso está inválido porque el general Trao, el almirante Trao es alienígena, ¿no? Uh-huh. Y además es muy poco tiempo entre ahorita y Rogue One y el episodio 4. Pero todo tiene que apuntar a que en Rogue One, o sea, ahora entiendo, güey. Yo creo que el verdadero fan de Star Wars, el que realmente nos ha gustado, que evolucionamos un poquito más de ver las sables, güey. Y ahora ya veo con, inclusive hasta me atrevo a decir que ya veo con otros ojos el episodio 1, güey. O sea, que a pesar con su politiquería y todo lo que quieras, güey, No fue lo que estábamos buscando en su momento, pero, o sea, es que es el fundamento, es, uh-huh, va algo, uh-huh, ¿no? O sea, y esto es igual con Rogue One, y Rogue One es una maravilla, una pieza increíble, una pieza muy importante en el universo Star Wars, y, o sea, lo vuelvo a refutar, o sea, esto está superando con creces a Mandalorian, inclusive. Nah, no tanto, sí, Coloso. Sí, muchísimo. Yo digo que por lo pronto van a la par, porque sí... Es que tienes que ver los elementos y hacer una comparación justa. O sea, Mandalorian, pues tiene más batallas, ya es un guerrero, tiene un credo, o sea, tiene esa Baby Yoda, entonces todo eso le da un chingo de puntos. Y Andor, pues era un don nadie. Lo conoces de Rogue One y sabes a dónde va, pero ahorita ni siquiera está la rebelión hecha. Ellos están todos de a pie y es como la raza. O sea, uno siempre ve en las películas de Star Wars como que los héroes y los villanos en su pique o el plan ya sí, hecho, y aquí están todos hechos bolas, nadie sabe para dónde darse. Y no, por primera vez tú dices, ah, que la rebelión, siempre se escucha bien chingón una rebelión porque ya la ves formada. Pero después, cuando mucha gente dice, es que si le entro a la rebelión, puedo morir, puedo perder mi familia, sí, por perder esto. Y ahí ves a la gente que está apostando su vida, sí, y más para dejarlo. Entonces, que esta serie eleve esa narrativa sin montarse en los hombros de nadie, es de mucho, mucho mérito. Y ahora ya te pone en contexto un poquito más las actuaciones de Harrison Ford, güey, y de Mark Hamill, inclusive, o sea, de Carrie Fisher, no se diga, güey, porque el momento en que reaccionan y ven el halcón milenario y dicen, ah, vinieron ese pedazo de mierda, o sea, dices tú, ah, pues no sé, pues es una nave espacial, o sea. Pero, o sea, cuando ves todo esto, te lo deja más claro para uno, o sea, el espectador. Y o sea, y también las actuaciones de Han Solo, inclusive, que dices, oye, he viajado de tal parsec a tal parsec y nunca he visto esa pinche hechicería que dices tú. Y o sea, pues desde la primera película, o sea, te meten en contexto de la magia, de la fuerza, de la chinga. Pero para ellos es también algo como que muy supernatural. O sea, ya lo vuelve la historia de una fantasía. Fuera de ser ciencia ficción, es una fantasía. Y o sea, me gusta el contexto, sí, que está poniendo. Aquí no hay eso, super fuerza ni esas cosas. Aquí es la realidad, entre comillas, de la crueldad del imperio. La, por cierto, me gustó que mencionara que saliera Saw Gerrera. Eso sí me gustó. Dije, ¿what? ¿Y cómo se hablan de tú por tú? ¿Cómo se hablan de tú por tú? O sea, van para donde vino, pero ya sabes que uno es muy extremista y el otro tiene sus métodos y se respetaron, pues, o sea, oye, ¿hacemos esto? No, bueno, ni modo, bye. Eso me gustó. Para que tome nota ahí, She-Hulk, así es como se hace un cameo efectivo. Sí, no depende de eso. Muy bien. Bueno, y bueno, ya que tocamos el punto de Star Wars, si ya entendiste el contexto que tiene toda esa parte de la historia, de la política en Star Wars, entonces empieza a echarte también la serie animada que acaban de sacar de la historia de los Jedi. Ahí viene mucho contexto de la historia de algunos integrantes de las películas. Yo no la he terminado de ver. Es el Conde Dooku, ¿no? ¿Es sobre el Conde Dooku o no? Sobre todo es el Conde Dooku, pero mencionan otros Jedi y otros Sith que le dan un poquito más de cuerpo a la historia de, okay, cada uno de ellos. Pues vamos a, sí, vamos a integrarle al recomendarme, fíjate, pues, a la reseña de la, sí, semana, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿tú le recomiendas, Neto, en cuál episodio vas? Yo voy en el 4, son 9. Ok, vas a la mitad. Pues si les parece, la próxima semana hablamos más a fondo, pero el Neto ya le está dando su sello de aprobación. Me parece muy perfecto y muy adecuado. Para la otra semana. Eso. Eso, ahí está. Y ese está en Disney Plus también. Entonces, pues, la próxima semana estaremos platicando de eso. Muy bien. ¿Algo más, muchachos? No, nada más. Bueno, entonces ahora sí vamos al tema de la semana. A ver, Coloso, ¿cuál es el tema de esta semana? Oh, bueno, pues enhorabuena, porque ahora a 8 de noviembre, pues todavía nos acordamos y tenemos a la memoria esta enigmática e increíble película, que es adaptación de una novela gráfica del más increíble Alan Moore. Dibujada por David Lloyd, si mal no me recuerdo. Es esta persona, el del Anonymous, de la película Anonymous. No, no te creas. No, o sea, no. La película de WikiLeaks. De WikiLeaks. Es del vato que habla con voz robótica, ¿no? No, del V de Vendetta. del Venganzas, del V de Venganzas. Traía por nosotros para el año del 2006, mal no recuerdo. Ok. Dirigida por James McTee, que era director asistente de las hermanas Wachowski. Tienes que señalar que las hermanas Wachowski, porque no les gusta que le digan hermanos Wachowski ya a estas alturas del partido. Dirigida magníficamente por James McTee, como dije mencionalmente, producida por las hermanas Wachowski, estrella por nosotros al 2006 más o menos. Trae la historia de esta persona B, que muchos lo tachan como anarquista, otros lo tachan como héroe, dependiendo de la perspectiva. Y pues nada más que nos habla de la adaptación gráfica de V de Venganza, escrita por, como ya mencioné, Alan Moore, y dibujada por Deloitte. Trata de la conspiración de la pólvora. Como ya lo mencionaron antes, o sea, trata de perspectiva de los años de 1600, más o menos, de este personaje de Guy Fawkes, donde un grupo de católicos fueron detenidos y ejecutados por intentar destruir el parlamento, y donde B entra y hace remembranza a ese acto justamente un 5 de noviembre. Y por eso el tema de la semana trata de eso, ¿verdad? Vamos a discutir sobre tanto la novela gráfica como de la película, así que quédese con nosotros. Perfecto. ¿Sabes qué? Sería bueno estar haciendo esto constantemente, Coloso, porque yo me acuerdo que esa la fui a ver al cine y me gustó, y según yo la volví a ver después, pero ahora que la vi no me acordaba nada. Pero nada me acordaba, nada. Y ahora que lo veo, ahora que ya estoy más rucón, me hizo clic muchas cosas que en ese momento siento que no, seguramente no aprecié, y bueno, ahorita lo vamos a platicar. Pero me gustó hacer este ejercicio de revisitar las películas. Entre la parte poética de la película y las... Ahora que ya tienes más contexto de la sociedad y de la vida en sí. Y más pelos. Sí, ya. O menos. Las peleas en la colisión. Ya entras, ya puedes entender un poquito mejor la película. ¿No? En 2006 que teníamos 10, 12, como 20 años menos. Entonces... No tenías contexto de nada, güey. Ya ahorita ya lo entiendes. Voy a ser bien sincero. Yo me puse a verla ayer otra vez y me quedé dormido. ¿Cómo? No es una película así que me atraiga mucho, pero es buena. O sea, el detalle es que a las 11 de la noche ya el pinche neto ya está dando las... Bueno, entonces fue cuestión de sueño, ¿no? De que te aburrió la movie. Sí, o sea, pero sí, como comentaba ahorita, o sea, cuando yo la vi también dije, chingas, los diálogos no los entendía, ¿no? O sea, no podía entender bien las cosas. Ya con mucho más contexto de la sociedad, a lo mejor un poco de historia y todo el asunto, haz de cuenta que estás viéndolo ahorita. O sea, bien puedes ponerle, en lugar de un futuro ficticio, que es, al final de cuentas es un futuro ficticio la película, lo aterrizas ahorita y es exactamente lo mismo. De hecho, muy relevante. Muy relevante la pandemia también. Sí. De que mucha gente empezó con los temores y muchas cosas, y al rato la desmenuzamos todo. Tiene... Dale. No, que tiene muchas, como lecciones de vida, no sé cómo decirlo. Y un paralelismo increíble con la realidad que estamos viviendo ahora, como dice Josué, ¿verdad? Con la pandemia, pues no nos va a dejar de duda de que empezaron a despertar ciertas teorías conspiranoicas respecto a que si la pandemia fue algo programado o algo así. Obviamente fue gente que también vio la película, ¿no? O sea, pero El personaje B ha representado a lo largo de los años, es este personaje, no me van a decir, no me van a negar que también ya todo el mundo lo asocia con la imagen de Anonymous, ¿no? Y esta persona, porque pues quieren ser el simbolismo de la anarquía, de que el poder del pueblo, de la gente que la gente que manda, en la parte de la película él lo menciona, él dice La gente no debería tener el gobierno. El gobierno le debería tener miedo a la gente. Sí. Y es y bien implementada, ¿no? O sea, vamos un poquito a la trama, ¿cómo ven? ¿De qué va? Para los personas que no hayan visto la película y que si quieren. Digo, trata de... La película empieza un 4 de noviembre. Es en un Reino Unido gobernado por un partido muy fascista, muy dictador, ultra conservador, en el cual se encuentra este personaje, el líder máximo, ¿no? O sea, el vato de la tele, ¿no? El Big Brother, ¿no? El Adam Sutler, ¿no? Es interpretado magníficamente por... ¿cómo se llama este vato que acaba de fallecer? ¿Tú, Josué? Phillips. John Hurt. El de Alien, güey. Y es encontramos este personaje, el de Evie Hammond, que pues es una señorita que está saliendo a trabajar, güey, que sale en la noche. O sea, para esto, güey, el gobierno tiene un toque de queda, güey. Y no puede salir después del toque de queda, güey. Y es ¿qué pasa, güey? Pues la Ivy, güey, pues tiene que salir algo, güey. Y pues salen los policías, los hombres del dedo, güey, como les llaman ahí, güey. Y pues señalan que pues la Ivy, güey, pues va, o sea, de qué, señorita, disculpe, buenas noches, ¿qué se le ofrece? No, pues voy a pasar, no, pues hay que hacer que no puede pasar, güey. Y pues tócame esta, ¿verdad? Y pues ya le llevan a hacer no sé qué barbarija. Y luego, pues, ¿qué pasa? Pues que entra una persona, güey, que es muy hábil con las palabras, güey. Y sobre todo las palabras con V, güey. Eso no se le va a decir. Y con cuchillos. No, la mandíbula, por ya no puede decir la palabra con V, señor. Oh, pero lo único que sé decir es Y pues la defiende, ¿no? La defiende. Y pues como es muy habilidoso con las palabras, ve. La convence de ver su juego pirotecnia, ¿no? Y el vato, pues la lleva a la azotea, güey, y ve cómo destruye el parlamento, ¿no? O sea, queda a pie a la siguiente escena, güey, que cuando llegan, aparentemente te quieren plantear. Pero... No destruye el parlamento, destruye el de la justicia primero. Porque el dice que no hay justicia, dice, ha estado ausente. Dice, ha estado ausente. Sí, bueno. Porque la justicia fue la que estaba ausente. Pero sí, era un edificio que simbolizaba algo que ya no estaba vigente. No existía en esa realidad, es correcto, ¿no? O sea, y el caso es ese, ¿no? O sea, después pasa que descubrimos un poquito de la historia de Ivy, güey. Que resulta que trabaja para esta cadena de televisión, güey. Y en eso, pues, decide presentarse. Y llega con todos los camotazos, ¿no? Porque llega con un chingo de bombas, ¿no? O sea, como que o me haces caso o hago reventar esto. Hackea de alguna manera, güey. Y mete tiene a todos a su merced, entonces mete un disco con algo pregrabado y ya lo reproduce. Un mini disco que estaba de moda. Era un DVD chiquito. ¿Pero es un mini disco? El mini disco era una cajita. Bueno, es. Sí, bueno, era un DVD chiquito. Era un DVD partido a la mitad. Sí. En lo que se deciden si es un mini disco o un mini DVD, prosigue la historia en la que él comenta y da a entender el mensaje que le quiere dar al gobierno, ¿no? O sea, que es muy cómodo vivir bajo la vigilancia, pero en realidad les quiere hacer ver que se están viviendo, o sea, una realidad que. Es no una tiranía. Eso no es tiranía. Y son puras mentiras. Disfrazada en una fantasía, ¿no? O sea, una pseudo fantasía. Y pues quiere hacerle una llamada de alerta al gobierno, al pueblo, diciéndoles que todavía hasta el próximo 5 de noviembre es dentro de un año. Dentro de un año va a ser un movimiento. Entonces te pone en contexto todas estas cosas, ¿no? ¿Y qué intervienen? Intervienen estos personajes. Interviene, pues ya como mencionaba, Adam Sutler, ¿no? O sea, que es el Big Brother, ¿no? Interviene a Creedy, güey, que es como el servicio secreto. Sí. De el país, mero, ¿no? Mero del servicio secreto, sí. El mero, mero. Interviene es Fincher, que es un policía que, pues, dice, pues, yo estoy haciendo mi trabajo. Es el inspector. Pero el inspector es Fincher, pero o sea, alguien inteligente que eventualmente, o sea, no van a tapar el sol con un dedo, güey. O sea, y si descubro algo más, güey, pues lo voy a hacer saber, ¿no? Y o sea, al final de la historia, pues conectan todas las... todas las fichas, embonan todas las piezas del rompecabezas, ¿no? O sea, la película te va construyendo esta realidad, como te va dejando poco a poco, ¿no? O sea, la realidad del Reino Unido, distópico, futurista, lo que le quieras llamar, ¿no? Pero al final de cuentas es un gobierno podridísimo, fascista y ultraconservador y ultraderecha y súper controlador, ¿no? O sea, y es lo que, todo junto, ¿verdad? O sea, y este personaje de B en medio, donde quiere es darles a conocer a todo el pueblo que todo lo que ha pasado ha sido más que pura propaganda y todo ha sido manipulado por el gobierno, donde muchas personas, donde también pasa lo de una epidemia muy catastrófica y unos actos terroristas donde sí, supuestamente el gobierno se quiso hacer como el héroe, ¿no? Pero a final de cuentas fue todo orquestado por el gobierno para ganar adeptos y que el partido es ganar adeptos y ganar mucho dinero. Ganar mucho dinero porque pues pasó los actos terroristas, la epidemia, el gobierno bien chingón, y pues dices, sabes que si te gusta mi lado, pues te chingas, ¿no, güey? Y es y a la par, pues las farmacéuticas, ¿no? Que se hicieron de mucha guita, güey. Y es y muchos elementos donde B fue elemento clave, güey, que fue de este grupo, de ese guita de personas que fueron los conejillos de indias de esta enfermedad que también intervino en la historia de nuestro héroe, ¿verdad? ¿Qué se acuerdan ustedes de la película? Híjole, había cosas que yo no había puesto tanta atención. Por empezar, no me acordaba que era en Inglaterra, así ni me acordaba que era allá. No me acordaba que obviamente no era una realidad normal, o sea, era una realidad alterada, modificada. Hace mucha alusión a un gobierno como estilo nazi en algunas cuestiones, de cómo callan todo, cómo ellos nada más hay un solo sistema de comunicación para todos, un sistema de radio para todos, el toque de queda, que les prohíben, ¿no?, cosas como la mantequilla de verdad, cierto tipo de música, ciertos comportamientos. De hecho, ahí, y algo que me pareció muy loable, es que por ahí hay una historia de una mujer que se enamora de otra mujer. Y la forma en que te lo cuenta, para el año en que salió la película, es muy natural. O sea, no está fuerza, no hace clic. Y tiene todo el sentido del mundo que sea así. Y tiene todo el sentido del mundo que los quisieran callar por eso. Y tiene todo el sentido del mundo lo que le pasa, ¿no? O sea... Si te fijas, es exactamente el mismo contexto del punto de partida, que fue en 1605 con la del tema de la cura. Sí. Porque fue gente católica que ahí les, por pensar diferente. Si te fijas, es lo mismo contexto con parte sexual. Uh-huh. Cállalos, quítalos, sácalos de aquí. Y a todos los que tenían en la cárcel eran precisamente todos los que pensaban diferentes. O sea, y si lo ves ahorita es igual. Sí, siendo lo mismo. Lo que me llama la atención es, por ejemplo, todo lo que tiene B en su baticueva, por decirlo de una forma. O sea, tiene una rocola, tiene arte, comida, güey. O sea, son cosas que... ¿Y dónde sacaste esto? Y dice, ah, pues lo tomé de acá. Lo robaste. Le dice, no puede... Robar quiere decir que le quitas algo, el sentido de la pertenencia. Algo se explica, ¿no? Pero esto, pues, nunca es de ellos. O sea, yo entonces... solo lo estoy preservando, ¿no? Es ándale. La cámara de las sombras. Ándale. Ándale, exactamente. Entonces, como que... O sea, tiene... Los diálogos que tiene este cuate sí es como que de... No están sacados así nada más de la cola, ¿sabes? Están como que bien pensados. Y te hace como... meditarlo o pensarlo. Ves como que... Ah, o sea, sí, tiene razón. Habla... Y así habla de muchas cosas. De la libertad. De lo que te pueden quitar. Pues esa parte... Yo creo que es la parte más importante, ¿no? De que le quitan... Te pueden quitar tu familia. Le dicen tu familia, tu hermano, a quien amas, o sea, te pueden quitar todo, incluso te pueden quitar la vida, pero es más que eso, o sea, el que ya no tengas miedo a eso, a despertar, así como que, güey, esa parte para mí fue muy choqueante. Esa es la parte que siento que tiene el punto más importante, que es donde la atrapan a esta a Natalie Portman, que por cierto, hace un buen trabajo Natalie Portman, sale bien flaquilla ahí. Hace un buen trabajo, le sale un muy buen acento inglés, porque ella no es británica, ¿no? Según yo, sí es gringa. No, no. Le sale un excelente acento británico. Es de Israel. ¿En serio? Es de Israel. ¿En serio? Hebreo es su lengua materna. No manches. Y estudió en Inglaterra y después se fue a Estados Unidos y adoptó el acento americano. Oh, creo que tenía un poco de francés. Wow, pues actúa bastante bien. Y la escena es donde la atrapan y la torturan. Es la parte que para mí dices, wow, o sea, porque hasta tiene su porqué esa cosa. Y el famoso despertar es como, órale, o sea, esto es más que un vato disfrazado, es más que, o sea, realmente es más que acción, es más que un corrupto, es más que como que el bien sobre el mal, es para mí es como que lo más importante de la película, ese despertar, ese ya no tener miedo. ¿Y cómo lo explica? Así como, ¿cómo vas a justificar eso que le pasó a la chava, sabes? O sea, no puedes justificar. Y ella sale enojada y dice, eres un enfermo, o sea, estás enfermo. Y le explica todo y así como que ese shock, ese trauma, ese, no sé cómo decirle, si ataque de realidad o también como le llaman, terapia de shock o no sé cómo llamarle. Sí, tiene todo el sentido y funciona. Ajá, o sea, funciona pues. Sí. Fíjate que a mí la película también desde que la vi me encantó. Me gustó mucho el contexto de que qué tal que si los aliados son los malos, ¿no? Por así decirlo. Y de que pues que Estados Unidos no puede hacer nada al respecto porque se los fregaron con la pandemia. Y de que obviamente es una referencia al partido nazi, extrapolado al 1000%. Sí. Y me gusta de que, de nuevo, no ves todo así como que un héroe o un grupo de héroes ni nada, sino como que este vato encima de sus hombros se echa toda una idea, una ideología, y cuando intervienen las comunicaciones y todo eso, él señala al elefante en el cuarto, ¿no? The Elephant in the Room. Sí. Y dice, o sea, lo que todo el mundo piensa, pero nadie se atreve a decir porque ya ves que esa chava, a Natalie Portman o al personaje de Ivy, sale, lo amenazan unos vatos y ella por defenderse, porque estaban vestidos como vagabundos, decir, por querer defenderse, decir, ah, somos de la ley. No había forma de que ella lo sabiera y en cuanto sabe que es de ellos, pide disculpas. Y dije, no sabía, ya me voy, que la chinga y todo eso. Entonces, esa opresión que está así, que es súper extremista, muy adelantada a su tiempo y ese miedo de hacer o pensar cualquier situación que nadie sabía, como dices tú, cuando... Yo cada... Procuro cada 5 de noviembre verla y si no, pues un año sí, un año no, ¿no? De repente. Y siempre me sorprende eso y siempre se me olvida el detalle de la mantequilla. De sí. Que no había probado yo mantequilla real. Como que siempre te acuerdas de otras cosas. Y es aparte de una idea, una pelea de libertad, también es una pelea ideológica y sí. De cómo te quitas tapujos y eso trasciende más allá... De cualquier cosa, porque todos tenemos nuestro propio antifaz, nuestros propios, como dice mi esposa, a veces ocupas tu plumita de Dumbo para que tengas la seguridad de hacer algo que tú ya sabes que puedes hacer, pero tú mismo te estás frenando, ¿no? Y estas ideologías pues te ayudan a que puedas liberarte y tener control sobre tu vida y sobre tus acciones y que no te dejes someter por gente que cree que tiene el poder sobre ti cuando tú tienes el poder sobre ellos. Ándale, claro. Ándale. Hay una escena también, bueno, ahí va todo junto. Cuando le mandan el traje a todos los ciudadanos de este país, y se lo pone una niña. Ah, sí. Y le disparan. Y sí, salen y todos. Despierta la ira del pueblo, ¿no? Exacto, y el vato se identifica. ¿Cuál te identifica? Órale, mocos. Pero luego sale esa niña después al final, ¿no? Es un simbolismo. Sí. Ah. Porque el policía es el que está explicando, dice, ¿qué sucede cuando le das? Hay personas con armas y muchas personas que no tienen armas. Dice, alguien va a hacer alguna tontería. Y entonces es con lo que. Y te lo cómo lo empieza a narrar. O sea, tiene todo el sentido del mundo cómo pasan las cosas. Sí. Y esa decisión artística de que al final los que habían muerto vuelven a aparecer ha pasado en otras películas, como la grandiosa filme de Titanic que tanto le gusta a Neto. Ya ves que al final salen todos como si fuera obra de teatro, ¿no? Salen a dar las gracias. Y aquí es de que vive la idea, vive ellos, y entonces trasciende la persona de su muerte y está presente ahí mismo, ¿no? Este, porque si te fijas, también sale la pareja de la chava, esta Valerie, este, la que está pasando las cartas. Este, sale también el ex jefe de Natalie Portman. Este, sale la... No me acordaba. La forense. Sí. La forense. Los papás que, también. Los papás salen también, entonces... Oh, ya. Y Evie está diciendo al final, pues... Son este todos. Vato, era mi papá, era mi mamá, sí. Era mi hermano, eras tú, era yo, era todos. Atención. Sí. La verdad es que es muy rápido, cuando se quitan la máscara, sí. salen todos así. Eso es lo que se me hace muy poderoso de la película. Este, a final de cuentas, el espíritu trasciende, la idea trasciende, mejor dicho. De hecho, lo que menciona desde el principio, o sea, puedes olvidarte de las personas, de un personaje, pero la ideología, ¿no? Y en eso empieza a contar la parte de 1600, bla, bla, bla, y está retomada. Y es la misma ideología, o sea, anarquismo. Oye, ¿podemos hablar un poquito de algo que es sumamente intranscendente o lo menos importante de la película, que pero para mí me gusta, y es dos cosas: el traje y el personaje de Vie. El personaje en cuanto a sus poderes, porque el vato es muy rápido y creo que tiene fuerza sobrehumana, ¿no? Sí, se supone que no, sí lo tratan en la película. Se supone que el cuate estaba en la cárcel, pero todas las experimental personas que estaban experimentando con ellos. Sí. Precisamente la parte de lo del virus o pandemia que traían por ahí. O suero del super soldado otra vez. Ajá. Algo por ahí, aunque esto es de DC, güey, acuérdate. Este... Vértigo en su momento, era Vértigo en su momento. Sí, sí, pero era una marca de DC. Este, entonces, se supone que él fue el único sobreviviente de todos los conejillos de indias, por decirlo de una manera. Este... Y se supone que adquirió esas habilidades, rapidez, este, fuerza, sobrehumana, no necesariamente a lo mejor al nivel del Capitán América. Pero, aguantar un incendio. Pero sí, quemarse la totalidad del cuerpo, que ya con eso es bastante. Es que, te digo porque hay escenas donde está luchando y de un golpe lo avienta del otro lado como, no sé, como si fuera Superman, güey. O sea, sí tiene super fuerza. Yo estaba leyendo, me di la intención de leer el cómic, pero pues voy a la mitad. Y hasta lo que estoy viendo de aquí, de la novela gráfica, es de que el tipo Batman, o tipo así, pues como que usa más distracciones y no se ve la fuerza sobrehumana aquí. Yo siento que la película te lo quería vender como un superhéroe hasta cierto punto, y sí estaba muy fuerte y todo eso, pero aparte de lo que dice Neto de que experimentaban con él y él estaba aguantando varas y su cuerpo estaba muy resistente para todo. También explican de que él estaba desarrollando cosas con los químicos, por eso es que la forense, cuando ve la rosa, dice: ah, es este vato. Porque él pedía químicos para experimentar y ese tipo de cosas. Y él causa la explosión por donde sale, pero al mismo tiempo él se cubrió de una forma para poder sobrevivir la explosión. Y pues, no sé qué tanto haya influido para eso, pero yo siento que lo acentuaron en la película para vértelo como un alguien, o como más que nada que así lo apreciaban sus adversarios, como que alguien que se movía muy rápido y pues, acuérdate que son décadas de opresión y que nadie se había atrevido a levantarle la mano a un soldado, ¿no? También. Sí, porque en el cómic lo manejan de más que es como que usa trucos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la escena, por ponerte un contexto, en la escena donde rescata a Evie, güey, en el cómic, el vato se quita una mano, güey, y saca como una trampa de humo, güey. Y, o sea, como a manera de distracción. Y en la película, o sea, saca los cuchillos y pa, pa, pa. Y como lo que dice Neto, ¿no? Pues le da un vergazo, güey, y lo manda por la verga uno. Yo creo que es por resumir, contextualizar un poquito la historia. Porque B no es un personaje tan interesante, güey. Es lo que está pasando a su alrededor, güey. So, por el ritmo de la película, güey. Es ahorrarte minutos, güey, de contexto, cuando al final de cuentas la película está bellamente orquestada, güey, a manera de que, o sea, esa escena que muchos mencionan, es que no tiene contexto la escena del dominó, güey, no, tiene todo el contexto del mundo, güey, porque el momento armó todas las piezas para que funcionara el plan y al final quedaba un elemento, correcto, ¿no? O sea, Y luego para colmo dicen, oye, es que hay una historia romántica, quisieron meter una historia romántica, güey. Pero es este el mismo personaje y la ideología de B, que dices, es que mi motivo de vivir es llevar esto a cabo. Ajá. No me puedo distraer. Exacto. O sea, por mucho que te ame a ti, Evie, es este... No puedo distraerme en esto, o sea, donde dices, el espíritu férreo, la idea detrás de esa máscara trasciende más, ¿no? O sea, dice, ¿qué pasa cuando dijo la señora, güey? En la explosión, güey, había una persona que sobrevivió, güey, pero me veía, pero no había ojos en esos cuencos, ¿no? O sea, dices, pero me estaba viendo, ¿qué pedo, güey? El espíritu eso sí fue algo que no entendí, pero si te fijas también en la máscara, nunca se le ve los ojos al vato. No, esa es la idea, güey. O sea, cuando dice, las ideas son a prueba de balas. Sí. O sea, cuando dice que las ideas son a prueba de balas. Ah, sí. O sea... Y fíjate que hablando de que no podía ver y el diseño de la máscara, fíjate que al hacerse una máscara así sonriente, inherentemente es muy expresiva. ¡Eso! Porque parece que no, pero el actor que... No fue Hugo Weaving, tiene el crédito de hacer la voz de V, pero era otro actor. Y él leyó todo el diálogo y así, pues después lo doblaron. Hugo nada más, Hugo Weaving nada más dio la voz. Y el que estaba metido en el traje era otro compa, es lo que estás diciendo. Pero es que sí hay una controversia al respecto, qué bueno que lo abordas, Josué, pero hay un actor que se llama James Purifoy, sí. Que si usted no lo ubica, él sale en la película de Resident Evil, la primera, güey. Y un batido tacatina ahí que sale bien poquito. Y sale en otra película que algún cazador de monstruos, no me acuerdo bien, güey. Y es un vato australiano, al final de cuentas, güey. El vato es un berrinche, güey. Detrás de cámaras, porque el vato dice, ay, ¿a poco toda la película voy a tener la máscara? Pues sí, güey. O sea, nunca se quita la máscara. Ah, no, y es eso, armó su pinche berrinche y se fue, güey. Y lo grabó que... la mitad. Sí, pero más o menos como la mitad. Okay. Grabó la mitad. Y lo pasa cuando usted vea las detrás de cámaras, jamás va a ver a James Purifoy. Va a ver a Hugo Weaving. Y hay muchas escenas donde Hugo Weaving sí trae la máscara, güey. Si se quita, o sea, está maquillado hasta acá, güey. Porque para esto el traje de B, güey, tiene un cuello alto la madre. Pero el resto de la parte tiene maquillaje negro, güey, para esconderse, ¿no? Y se pone la máscara. Y me encanta lo que él dice, güey. Yo tengo la máscara, yo... Póntela. No, ahorita no, güey. O sea, pero el caso... Hay una reseña en los Mecha Bros, ahí pueden checarlo, ¿no? O sea... El video con más views de nuestro canal es la reseña de esa máscara del Dr. Cruz. Bueno, da la casualidad de que esa máscara en particular, güey, algo que no señale es que está limitada a 500... 500, piezas. Dice, 500 piezas. Dicen las malas lenguas que las primeras 50 leguas, el primer tiraje de 50 elementos fue regalado al staff de la película. El director es Natalie Portman, Hugo Weaving, obviamente. Dicen que Hugo Weaving todavía conserva una exactamente igual que esta. Algo que me encanta que dice Hugo Weaving, dice, yo tenía la máscara puesta, güey. Pero al momento de la máscara no me pides... O sea, yo actuaba, güey. Pero yo veía muchas panzas, muchas vergas, güey. O sea, porque la máscara se cae luego, güey. Solo estás viendo para abajo, ¿no? Sí, es cierto. O sea, cuando te pones esa chingadera, güey. Lo primero te lo pones y lo ¡fum! Se cae. Por el peso de la máscara, güey. Sí. Veía muchas panzas, muchas riatas, güey. La chingada, güey. O sea, pero pues yo sigo actuando, ¿no? O sea, pues es lo más natural del mundo, güey. Pero el caso es ese, güey. Es que la mitad de la película la actuó él, güey. Y la otra el otro güey. Órale. Me refresca esa memoria porque también en la película se ven donde... Se ve un poco de diferencia de masa muscular entre en algunas tomas que lo puedes justificar por la iluminación o cosas así. Pero a lo que iba es de que esa máscara puede ver cuando alguien, o sea, por sus movimientos físicos, obviamente, puedes ver cuando está enojado, puedes ver cuando está triste, sí. Puedes ver cuando está disfrutando algo, cuando le está diciendo algo, simplemente cómo mueve la cabeza así, porque no ves nada, no ves los ojos, no es así, sin embargo, da una muy buena actuación corporal, y la es donde es bien importante el énfasis de cada enunciado, de cada palabra, saber dónde hacer tu coma, dónde tenerte, dónde... Y Hugo Weaving actúa eso de que súper impresionantemente. Porque ya, además... Ya me lo voy a poner. Eso. Porque aparte... No le tuvimos que rogar mucho. Aparte de que lee las líneas, hace la inflexión como si estuviera moviendo y estuviera ahí. Sí. Sí, con los dedos, los hombros, la cabeza. Y obviamente lo que dices, ¿no? La actuación de voz funciona. Y es lo que les iba a decir. Tú diste en el clavo. A pesar de que es una máscara así, pues simple hasta cierto punto, pues podías en la película determinar cuando estaba pues molesto, triste, etcétera. No sé, sí podía demostrar estados de ánimo. Por ejemplo, puedes ver aquí a Dr. Coloso de que está curioso. Está escuchando un lente. Está asustado. Ah, mira. Estimado, pues escucha, nada más nos está escuchando, véngase a YouTube para que vea las caras del Dr. Coloso. Ay, Dr. Coloso, pide un camión. Pide un camión. Pide un camión. Sí. Ahora cara de asustado. Exactamente. Mira nomás que... Te equivocaste de profesión. Te equivocaste de profesión. De nada. A ver, ahora rima todas tus frases con la V, güey. Ah. Ya se pasó de mimo. Sí. ¿Sabes quién hace un buen trabajo de mimo, güey? Es el vato que sale en la película de Terry Farr. Ese vato, mi respeto, güey. Acaba de ver la película número 2, güey. Ay, güey. Tengo que reseñar esa pinche película. Me da un chingo de miedo. Art de Clan, güey. Pero bueno, Kiki, yo sé que no ve películas de miedo, pero fin. No, pinche vato, güey. La alarma, güey, con madre, güey. Lamento informarte que no la conozco. Ah, bueno, es que hay una película que se llama Terrifier, güey, que salió en una es un nuevo payaso, güey, que es como un mimo, güey. Le hicieron dos, pero, ¿no? Le hicieron segunda parte. Sí, pero la primera sección donde él sale unas historias como de Halloween, una madre así, güey, y luego ya le hicieron una película, güey, y luego este año acaba de salir la segunda, güey. Ay, güey, es con madre, güey, es el nuevo pinche Jason Voorhees. Pinche vato actúa con madre, güey. Porque es un mimo, güey. Y no habla nada, güey. Pero es muy sádico el vato, güey. Es la de Terrifier 2. Terrifier 2. Sí. Dice que ya lleva $10 millones recaudados. Sí, no. Ese, güey, para que veas, buen mimo, güey. Para que veas. Que va a salir en cines aquí en México, por cierto. ¿No? Lo comentó la mecasista que va a estar en México. Ya la vi, pero bueno. ¿Cómo se llama, dices? Terrifier 2. Digo, ese vato sí hace un buen trabajo de mimo, güey. Para que veas. Está con madre, güey. Pero bueno, chécale. En fin. Va. Bien. Oye, pero ¿cómo se ha convertido mucho en el símbolo de la anarquía, ¿no, güey? Del Anonymous, güey. O sea, del Wikileaks, güey. La chingada, güey. Pues es que se convirtió en... Bueno, antes de eso, un saludo al tocayo Enrique Fernández Nieto. Dice, un saludo a la banda de los Mecha Bros, una comunidad súper chida. Postdata, ojalá que puedan abarcar un poco sobre el cómic de V de Vendetta, que ya lo comentamos. Se comenta que pudo haber una secuela también para la película. Pues no creo, ¿no? Porque ya sí se tomó toda la historia, ¿no? O sea... No, yo creo que coincide mucho en que este tipo de películas o historias que no ocupa trascender más. O sea, es una historia que empieza y... Es autoconclusiva, sí. Es correcto. Empieza y termina. Sí. O sea, lo que no, sí le beneficiaría... Un spin-off. No. Posiblemente un spin-off. Lo que sí se beneficiaría mucho esta propiedad es ya sea saca una versión de 3 horas o 4 horas de la película, porque siento que hay mucho que cortaron. Y la otra es que hagas una miniserie para HBO Max, donde puedas ver todos los capítulos con tranquilidad, porque sí, obviamente no puedes traducir todo el cómic, toda la novela gráfica en 2 horas 20, porque también se me hizo muy corta. Creo que le pudiste haber hecho de 2 horas y media, casi 2 horas 40 y meterle más historias. Pero también entre más historia iba a ser más pesada y creo que quisieron balancear mucho la acción con la ideología, con la tortura de Evie, porque en la primera mitad que llevo aquí, Evie sale muy poco. Pero al mismo tiempo, como dices tú, o sea, V no es el personaje principal. Él va llevando todo y cada capítulo tiene un propio protagonista y antagonista. Uh-huh. Al mismo tiempo, y él nomás está como que poniendo las piezas, sí, y va avanzando la historia. Obviamente en el cine ocupas a un protagonista con el que te identifiques, en este caso Natalie Portman, y le dan más papel de lo que requiere y está muy presente a través de la película. Entonces yo creo que V de Vendetta se pudiera beneficiar mucho de una miniserie de... ¿Qué te gusta? ¿Unos 10 episodios? Más o menos. De una temporada más una o docena. Menos. Sí, 40, 50 minutos del episodio, tipo... Yo creo que uno se puede sacar una muy buena historia en vez de una secuela. Es que fíjate que o sea, en la historia te pones a verla, güey, y inclusive hay muchas partes donde Vi se pone a cantar, güey. Y algo, un detalle que me encanta mucho del cómic, güey, es que hasta te pone la partitura del piano, güey. Y dices, como si quisiera meterte en el personaje para que tú sientas lo que él está escuchando, güey. Está con madre eso, güey. Y otro elemento que me gusta mucho de Vi, o sea, es que todos son cuadros. O sea, son siempre el layout de la página, güey. Si te fijas, son 9 cuadros por página, güey. So, donde te están dando a entender mucho de la historia super cuadrada, güey. O sea, no se extiende más de esa parte, güey. Excepto esas que te estoy comentando, ¿no? Donde está cantando, güey. Y al final de la historia, spoiler alert, no definen si Evie es hija o una prostituta más, güey, de V, güey. Porque al final de cuentas te dan a entender que el personaje de V no es el relevante en la historia, güey. O sea, es una parte, es un elemento, digamos que es el que mete la anarquía en la historia, güey. Es el detractor, el disruptor, mejor dicho, en la historia, güey. Pero es o sea, alegre está el avispero, güey. Pero, o sea, ya todos los demás elementos se empiezan a dar solos. O sea, porque era un Reino Unido, güey, que estaba así de colapsar, güey, sí. Simplemente, güey. O sea, necesitaba un elemento como Vi para que a la chingada, güey, todos, o sea. Pues, no sé, tiene muchas cosas rescatables. Lo vemos cocinando, lo vemos cantando, lo vemos peleando, razonando. Entonces, sí tiene muchos elementos rescatables. Es una excelente historia con muchas capas y también muchos matices. El personaje del inspector también me parece un personaje muy, muy interesante. Que todos están coludidos en esta mugre de gobierno que tienen ahí. El que hace una parodia, se atreve a hacer una parodia en televisión y dice, oye, estás loco, te van a colar. Ay, sí, no, seguramente van a hacer nadie. Corte a mocos. Sí. ¿Qué pedo? Pobre. Sí. Le mandan los perros, literal. Pero se lo buscó, sí. Él se lo buscó. ¿Y cómo está este mandato? Pero es que él dice, o sea, tengo que tener la libertad de sí. Poder expresarme, ¿no? Así o sea, es. Hace una pared de Creed, güey, hace una pared de B, güey. Sí. Y qué para todo, qué risa. ¡Mocos, cabrón! ¿Qué pedo, güey, con eso? Cállese los cinco. Aquí el detalle, güey, es que el vato usó la cadena o el canal del gobierno, güey. Hubiera usado otro canal ahí. Pues es que no existe otro canal. Es el único canal. Ajá. Es el único canal. Sí. Por eso todo el mundo lo ve. Ese es una pieza de dominó más de la película. Entonces, sí. O sea, a partir de que destruye el edificio, que también el cómic lo hace más adelante, pero de que empieza a mandar esas ideas, que entonces la gente se empieza a dar cuenta, pues eso, tú dices eso, yo puedo hacer mi contribución, y empiezan a hacer cosas poco a poco cada quien. Y este es un efecto dominó, pum, pum, pum, y llegó ahí. Entonces, la reacción del gobierno y la reacción de más personas para, pues, quitarse la venda de los ojos y animarse a hacer las cosas. Porque todo el mundo quería hacer algo, pero tenían miedo y poco a poco se les fue quitando ese miedo. Sí, es verdad. Cuando el personaje de Natalie Portman está ahí, no cree totalmente, no confía del todo en B. Y que están ahí con el obispo y no manches el obispo. Y se escapa, güey. Y se escapa. O sea, pues no sé, le costó. Pero fíjate que se vio convencida, ¿no? El personaje de Evie, güey. Porque tenemos en contexto cuando la secuestra a B, güey. Y le dice, pues te tienes que quedar aquí, güey. Hasta el próximo año, güey. Sí. Y se caga al principio, güey. Pero, o sea, ella le pone en contexto todo lo que pasó con sus papás y la chingada, güey, y como decía ella, ojalá y no pudiera tener miedo, ojalá y desearía vivir sin miedo, güey. Pero el personaje Ajá. Fin de cuentas se lo conceden, ¿no, güey? Sí. Pero lo que voy es de que no creía, pues, o sea, estaba diciéndole la verdad al obispo, de que, oye, va a venir a matarte y no sé qué. Ah, si estás jugando y... Me encanta el juego, sí. El juego de las charadas, ¿verdad? O sea, de la confesión. Sí, o sea, mi chato cochino, ¿verdad? Sí. Dices, oh, Dios, luego cuando entras así de chingas, dices, oh, todo lo que decías es verdad. Ah, qué chingados, no, o sea. Pero, ¿sabes? Un elemento de la película que me encanta, güey, me encanta bastante, güey, es que B se venga de todas esas personas que le hicieron daño en algún momento, güey. Pero cuando llega la forense, güey, con la forense, güey. Y la forense, ella tenía un diario donde ella confesaba todas las cosas que había hecho y lo que había participado y dónde estaba. Y lo da a descubrir para que lo vea, lo descubra. El momento en que ve su rosa, güey. Y dice, sé que vendrías por mí, güey. Como si fuera la muerte, ¿no, güey? Sí. Y luego que él le se compadece con ella y diciéndole, pues te doy una muerte piadosa, ¿no? O sea, uh-huh. Pero ella me encanta cuando en la parte donde ella dice, ¿sirve de algo disculparme? Y dice, claro que sirve de mucho. Porque a fin de cuentas puedes obrar mal en la vida, güey. Pero si realmente estás arrepentido, pues un discúlpame, güey. Creo que tiene mucho poder. Aquí el detalle, que yo creo que por eso fue la piadoso o benevolente con ella, es que él está consciente de que ella era inconsciente de lo que hacía. Sí. Porque los otros, el obispo, el otro vato, el coronel. O sea, con todo el dolo del mundo. Sí, era planeado y sí, con todo el dolor del mundo. Esta chava vivió engañada pensando en que estaba buscando algo en bienestar de la población. Sí. Y resulta que no. Pues eran medias tintas, porque ella sí, genuinamente, sí creía que estaba haciendo el bien, pero al mismo tiempo decía, no les podía decir nada, decía, no se dan cuenta lo mucho que están ayudando a la humanidad y no, uh-huh, les podemos decir, pero aún así lo hacía, y de todas formas decía, hay unos que me dan asco y hay unos que los odio y los repudio. Entonces sí tenía ahí su cosita, y por eso este vato le da una muerte piadosa, de que te maté así mientras dormías, y le dice que bueno que me vas a matar, o sea, me lo merezco, pensé matarme mucho tiempo y así, me va a doler, y yo no te va a doler ni nada. Entonces fue algo como que, okay, sin deberla ni temerla, te arrastraron, sabías lo que estabas haciendo, lo que no estabas haciendo, pero tienes que pagar por esto. Pero sí. Es parte de la ecuación. Sí. Es parte de la ecuación. Me sorprende que le dice, me vas a matar. Y dice, ya te maté hace... Hace 10 minutos. Sí. Me dice, me va a doler. Y dices, no vas a sentir nada más. Sí. Dice, ¿sirve de algo disculparme? Claro que sirve. Sí. Siempre. Claro, espérate. ¿Perdón? No quieres. Mira, algo más que quisiera abordar es la música. Y se me hace muy, muy impresionante y muy... La música de la apertura de Tchaikovsky de 1812. Sí. Más que nada porque yo esa... como saben, en mi terruño de Zacatecas, cada Semana Santa se hace el Festival Cultural desde hace ya casi chingo de años, ¿no? Estaba chiquillo. Y todos los Jueves Santos se hace un... Ay, neto, otra vez. Bueno... Carlos se va, se enoja. Está tomando mucha agua el Neto. Discúlpenlo, tomó mucha agua el Neto. Sí, está bien. Y en ese concierto era de temáticas. O sea, de repente hacían de baladas mexicanas, etcétera, ¿no? Y al final, lo chido del concierto ese, que era siempre a las 12 del día del Jueves Santo, terminaba con la obertura de Tchaikovsky. ¿Es en serio? Sí. Y eso. A la fecha está ese festival. Cosa, porque esa pieza fue escrita exclusivamente para que sea interpretada por una banda y aparte con cañones y aparte con campanas. Sí. Entonces, este concierto es en la Plaza de Armas de ahí de Zacatecas y está al lado de la catedral y traen cañones de las morismas de Bracho, ahí se les dice. Y hasta que cuando está el concierto, ves a todo el mundo, a los chiquillos, a las personas están así, porque ahí vienen los cañonazos. ¡Órale! Y llega un momento en que de repente, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y pum, cañonazos y cañonazos, y se coordina con las campanas de catedral. Ajá. Y están las campanas y los cañonazos y salen pinches palomas, no, oh, no se cagan, órale. Pero salen así. Entonces es una experiencia única porque es de los pocos lugares donde puedes ver ese concierto así. Y siempre que pasa lo mismo, pues en la película, pues obviamente pues me lleva a mi terruño. Esa banda del estado fue creciendo, ahora es banda sinfónica porque ya le metieron más instrumentos de aire y así. No sé los términos específicos de la música, pero ahora actualmente cuando hacen ese concierto, ahora traen coro. Entonces, ese coro que lo cantan, la verdad pues no sé si sea ruso o no lo que estén cantando, pero es una experiencia cabrón. Si pueden buscarlo en internet, cualquiera de esos conciertos, está muy, muy, muy, muy padre. A ver si por ir por el grupo de WhatsApp se los paso también. Sí, entonces, ok, está bien. Y que era la entrada triunfal de Napoleón, tengo entendido. ¿En serio? Creo que sí. Ahí sí ya no voy a ser el que me las sé todas. Ajá. Pero va muy acorde con los cañones y destrucción de cosas. Sí. Muy bien. Pues no sé si quieran decir algo más para cerrar el tema de esta semana. Dele una oportunidad, ve Venganza, 5 de noviembre, el plot de la pólvora, pues nada. Está disponible en HBO Max, ¿sí? Para que lo vean. Esta película fue del 2005, es una película 2006. Bastante sí. Vigente, ¿2006? Sí. Es una película... Yo me acuerdo haberla viste en marzo del 2006. Se programó para que fuera estrenada el 5 de noviembre del 2005, pero ahí hicieron movimientos y salió hasta mediados de marzo del 2006. Ay, híjole, qué mala suerte. Pues no sé, Wikipedia dice 2005, entonces si ustedes dicen 2006, yo les creo a ustedes. Sí. Digo, está disponible en HBO Max. La verdad es que les digo, yo la vi en su momento, la vi en el cine, me gustó. Pero si pueden darle una revisitada, la verdad es que está bastante buena. Ahora me voy a dar la tarea de buscar la novela gráfica, porque seguramente hay cosas interesantes ahí en el cómic. Y pues a disfrutar. La verdad es que la película, digo, trae bastante contenido, son bastantes capas, trae bastantes situaciones en las que te deja pensando y de realmente ver el tipo de idiosincrasia que manejan ahí en ese futuro que en algún momento podría ser no tan alejado de nuestra realidad, y cómo se maneja todo eso. La verdad es que es bastante entretenida, tiene muchas subtramas también bastante entretenidas. Entonces al final, como película, siento que es una película bastante choncha con muchas cosas que contar. Pero con la idea principal no se pierde, a pesar de tener todas estas subtramas o situaciones aledañas al principal, ¿no? Y fíjate que, o sea, es un paralelismo muy concreto, porque, o sea, si quieres o no, o sea, el gobierno, en este caso nuestro gobierno mexicano, nuestro poderosísimo gobierno mexicano está queriéndonos devorar como la mancha voraz, güey, porque, o sea, oye, ¿quieres un depósito a tu cuenta? Y ahí hasta el pinche fisco, güey, luego encima de nosotros, que tanto le cuesta tantito, güey, el tenernos el control absoluto de todos nosotros. O sea, a fin de cuentas lo que quiere el gobierno. O sea, si pudiera, o sea, por bien o mal, güey, hay un robo o algo y las cámaras del C4 o el C5, güey, o sea, tienen todo bajo control. Y pues lo controlan. Obviamente se hacen de la vista gorda cuando es algo que dices, ah, no, esa era parte del plan, güey. Pero no nos toquemos un poquito. Oye, pequeño paréntesis, güey. Cabe señalar que desde la película desde el infierno, güey, Alan Moore, güey, dice que detesta todas sus obras adaptadas a Hollywood, güey. So, que no lo culpo. Pero, o sea, sí lo debes de culpar, güey. Porque cabe señalar que Ve Venganza, güey, sí tiene su punto de redimible, güey. Y él debería darle la oportunidad de verla, güey. Pero el vato se niega a verla, güey. No, no, yo me refiero a que cuando salió la liga de los de League of Extraordinary Men, okay. Dijo, es lo que van a hacer, dijo, a la chingada con pinche Hollywood, ya no quiero estar parte de esto, pero estoy de acuerdo en el sentido de que alguien da una obra de arte, en este caso una novela gráfica, un cómic, un libro, lo que sea, y si tú estás en contra de que alguien lo reinterprete en otra forma artística, como una película, una serie o lo que sea, pues estás deteniendo la expresión y la misma interpretación de tu propia obra, y de la cual no tienes derechos, ¿no? Dice que su versión perfecta es de que si vas al cine a ver mi obra, pues proyecta la del cómic, ¿no? O sea, es la única forma de verlo. Porque sí, la magia del cómic es de que ves un panel al otro y tu mente, tu imaginación ve lo que pasó entre un panel y otro. Y pues ves más interpretación de cada personaje, sí, pero son medios diferentes. Entonces, en ese sentido entiendo su punto de ser, pero también está muy, muy sesgado y muy ortodoxo, muy cuadrado en ese sentido. Porque también criticó mucho la serie de Watchmen de HBO Max, que es una super joya de si no la han visto y les gustó Watchmen, ganó un chingo de premios Emmys y de música y de todo eso. Entonces, y también se cagó de ahí. De hecho, le habló el showrunner el productor de la serie, y le dijo, no me vuelvas a buscar a mí nunca jamás, y la chingada, y no entendiste el punto de Watchmen, y la madre, ¿por qué haces esas cosas? Pero, pues, pero o sea, entendiendo la diva que puede llegar a ser, porque sí. Cabe señalar que Alan Moore es una pinche diva, güey. Una diva, sí. O sea, entre tanto greñero, pero yo creo que es algo que es alguien que ha sido mal interpretado durante los años, porque pues nos ha traído ciertas genialidades, güey. O sea, gente como Alan Moore, güey, se da una vez cada 200 años, güey. O sea, y gracias a Dios a nosotros los ñoños, güey, nos tocó en forma de cómic, güey. Y nos trajo estas delicias, ¿no? O sea, pero a final de cuentas, el vato no ha dado la oportunidad de que viera esta pieza de obra de obra maestra, güey. Creo que se ha reinterpretado bien su... Yo que he leído el cómic, la novela gráfica, mejor dicho, güey. Que cabe señalar que tú y yo, Josué, hemos visto la novela gráfica, güey. O sea, el compendio, güey. Pero originalmente fue emitida igual que Watchmen, güey. O sea, en 12 tomos, güey. Sí, del 82 al 89, o sea, fue una historia bastante, bueno, no sé, larga, pero está esperando tomo tras tomo tras tomo, estaba así, cabrón. Sí, estaba cabrón. Otro punto, perdón que te interrumpa rápidamente, pero Alan Moore también tiene que ver de que, si no fuera por la película, yo no hubiera comprado la novela gráfica, jamás. Ah, así de esas. Entonces, es la interpretación para la reinterpretación. Oye, ya encontré por qué la diferencia es del 2005 y 2006 el estreno. Porque hay un festival en Austin que se llamaba, que jaló del 99 al 2016, pues, que se llama Butt Numbathon, que es un maratón que se traduce a duerme nalga. Butt Numbathon. Y es un festival que se hacía en Austin del 99 a 2016, donde hacían una lista de chingos de películas una tras otra. Y ahí estrenaron V de Vendetta en diciembre de 2005. Ah, ok. El 11 de diciembre de 2005. Pero ya en cine salió en 2006. En cine salió en 2006. Salió en febrero, creo que en Alemania, y ya en Estados Unidos en marzo. 21 de marzo, sí. Muy bien. Entonces, don Benito Juárez. Muy bien. Pues no sé qué más decir más que recomendar. O sea, está total y completamente recomendada. Es una película bastante entretenida. Sí, tomen su tiempo porque dura un poquito más de 2 horas. Pero no la sentí pesada, no me dio, o sea, ajá, tiene bastantes cosas que contar, entonces pongan atención, es muy entretenida, es muy divertida. Si no la han visto, realmente véanla, y si ya la vieron y no se acuerdan, como yo que no me acordaba ni más, la verdad es que es como, ¿has visto esas películas que nomás las puedes ver una vez? Por ejemplo, la de Others, las que platicamos ya, nomás la puedes ver una vez porque ya si lo sabes, es como que, ya sé de qué va a pasar, ¿sabes? Y aquí me pasó, es como si, pues no me acordaba de nada. Y es como si, como si no la hubiera visto y la redescubrí totalmente la película y me gustó mucho. Entonces, está con madre eso. Eso que acabas de vivir, güey. Dices tú. O sea, con pocas películas puede pasar eso. Digo, no te puede pasar con películas como The Others, güey, como El Club de la Pelea, pues me dices, ya sé cuál es el desenlace al final. Dragon Ball Evolution. Ay, qué mugrero de película. Pero a mí me gustaría tener ese superpoder. Tengo muchas personas que dicen, es que vi una película y la vuelvo y ya no me acuerdo, güey. A mí me encantaría no acordarme de las películas que veo, porque volver a sentir ese sentimiento por primera vez, pues está bien sabroso. Pero hay películas que... De las 500 que tengo, pues a fuerzas no he visto una en un par de años, ¿no? Y luego ya la vuelves a ver y dices, ah, güey, qué sabrosa, cómo la disfruté. Entonces, sí. Pues yo creo que no soy tan fan como Coloso, entonces pues no procuré verla otra vez. Pero, y es eso, porque la vi en el cine y alguna otra vez, pero ya no más. Y ahora, pues, la verdad es que sí me quedé encantado. ¿Y sabes qué? Como dice, un paréntesis y 40 minutos después, pero es tu podcast, ¿o? Cuando este vato, cuando sale Eve, que sale del departamento de Gordon, y lo agarra este vato, ve de Vendetta, siempre me fijo, güey, porque tiene un pasamontañas y se le ve los ojos. Está quemado. Sí, si te fijas muy bien, está quemada la boca y hasta le dice, gotcha. Y cuando lo están torturando, cambia la voz el mismo actor. Y te das, si pones mucha atención, ahí está el video de Vendetta. Entonces son cosas que la segunda vez que lo ves lo puedes cachar como que, sí. Igual que a Sexto Sentido, dices, este güey, a ver, voy a poner atención que no hable con nadie más, voy a poner atención de ese. Y sí, no habla más que con el pinche morrillo todo el tiempo. Y fíjate que otra cosa, ya ves que traté de imitar la voz de Creed, ¿no, güey? Pero la última voz, güey, que él usa, donde el vato dice, es entonces ya eres libre, ya puedes vivir por ahí. Sabes que es Woo-Wee-Wing, es hasta la silueta de Woo-Wee-Wing, ves sí. la pinche frentota de Woo-Wee-Wing, porque pinche frentota, güey. Red Skull, güey. Ese güey es Woo-Wee-Wing, güey, o sea, en su voz, güey, no le disimula nada, güey, demás. No, son de esas pequeñas delicias que te das cuenta cuando la revés una y otra vez, güey. Pero pues bueno, o sea, si usted está loco igual que nosotros, güey, pues acompáñenos, ¿no? Aquí estamos en donde cabrón. Perfectísimo. Bueno, ¿algo más? No, nada. Rápidamente. Un videojuego nomás. ¿Imaginas un videojuego de B? ¿Qué pasaría, güey? ¿Tendría de plataformas tipo Mario Bros? No, tendría que ser un tercera persona con modo stealth. Algo así. Pero no siento que... tipo Arkham, pero sin que pueda hacer grapo, o sea, y nomás cuchillos. Podría ser. Pero tendrás que ir contra ejércitos de personas para hacer un videojuego así. No sé. ¿Sabes qué se me figura más, güey? Que voy a ver como un Metal Gear, güey. Sí. Porque tendría que, como dice, método stealth. Porque de repente sale así en los aposentos del cura, güey. Y los aposentos... Sí, ajá. Como el de Assassin's Creed o algo así. También. Fíjense que la próxima vez, eso lo sugiero, güey. O sea, la próxima vez que reseñemos una película, güey, que no tenga videojuego, debemos de ver cómo le haría un videojuego, güey. Dale, buena idea. Me parece. Bueno, está bueno. Oye, rápidamente ahí en el chat, la mamá de Josué dice: referente a lo que comentó Josué, los cañonazos en el evento de Zacatecas ya se prohibieron porque se cimbraba y se estaba lastimando la cantera de la catedral. Qué mal. Espero haya videos para poderlos ver. Ahí nos pasas los videos. Nos pasas los videos, Mephisto. Eso los paso. Muy bien. Pues yo creo que es todo. La verdad es que, digo, ya lo dijimos, la película altamente recomendada. Véanla. Está bastante entretenida. Y te deja pensando en muchas cosas. Quisiera nada más retirarme con esta frase. Déjame bajarle la música de fondo. ¿Qué le sirve al hombre? No. Recuerda, el 5 de noviembre, el complot de la pólvora y la confabulación. No le veo razón para el olvido de la pólvora y la traición. Así empieza y así termina la película. Tiene todo el sentido y pues bueno, ahí quedó la recomendación de esta semana de los Mecha Brothers. V de Venganza. ¿Algo más, muchachos? Nada. Bueno, entonces vámonos a las despedidas. A ver, vámonos. Coloso, saludos y despedidas. Ah, pues ya saben, ¿no? Pues a mis padawanes. Disculpen que me haya integrado tarde. Lo que pasa es que el doctor Coloso y la doctora Coloso están esperando beba de 36 a 37 semanas, ¿no? O sea, y andamos ahí con unas pequeñas complicaciones, ¿no? Pero pues no. Es un besillo y ya. Perfecto. Neto. Bueno, pues agradecerles a todos por escucharnos, vernos. Y los que tienen 4D que también nos puedan sentir. Y bueno, pues nada más agradecerle a mi marida, a la señora del Neto, por darme chance de estar en estos menesteres, a todos los que nos acompañaron en el chat. Yo no le voy a mandar besos a ya saben quién, ya saben dónde, pero... Yo sí. Pero bueno, nomás les mando ahí un saludo al señor gráfico y a nuestros patrocinadores y a gráfico. Todos ellos. Muy bien. ¿Mefisto? Un saludo a mi esposita Betty, que siempre nos permite estar esta gran terapia semanal. A mi mamá ahí en el chat, a mis chukis que están roladísimos, que ahora ya no se pusieron tan chukis. ¿Qué más? A todos los que me escucharon, ya saben, en vivo, recalentado, a mí mismo del futuro. Y bien atentos porque la próxima semana vamos a revisitar una de mis franquicias favoritas de todos los tiempos. Vale. Entonces, Rocky. Rambo. Oh. Digamos que Rambo, ¿no? Sí, Rambo. Entonces, apliquen la misma terapia de... Yo no me acuerdo de... Esas me pasó igual, o sea, las vi, ya no me acuerdo de nada. Wow. Entonces las voy a revivir. Ah, por cierto, Rambo, la 4 ya se había dicho, pero la 5 también tiene una versión extendida. Vean la versión extendida. Ok. Entonces, y ya es todo. Saludos a todos. Perfectísimo. A ver si las alcanzo a ver todas. Yo también. Voy a... Ah, pues no, son sí. Cortas. Voy a tratar de... Son cortitas cada una. Una hora y media, una hora y 30. Sí, pa. De bolón, ping pong. Bueno, pues yo saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras. Saludos a mis Pokémon que están bien rolados. Saludos a todos nuestros amigos podcasteros. No dejen de escuchar a nuestros amigos. Digan que los mandaron los Mecha Brothers. Van allá con el garage del tío Freak. Vayan a la presa de Daggett. Al ¿Qué Demonios Podcast del Jim Lobo? ¿Cómo se llama Life Anime Bo? La gente de Encode, todos por allá, ¿no? Digan que los mandamos. Y suscríbase al YouTube de La Gata Gorda, donde nuestro amigo el editor nocturno hace videos chidos por allá también. Y la gente que estuvo en el chat, que es Fernando Estrada, Marisela Goitia y el Tocayo. En Facebook estuvo Enrique Fernández Nieto y el Marva Cruz de allá del garage del tío Freak. Gracias por habernos acompañado. Oye, diles a todos que pues sí, a un saludo al Octavilongo y al Marva, que pues y al Jim Lowe y al Live, uh-huh. que eran más tiempo juntos, que te vas por compromisos. Pues es que es transparente porque la otra semana ya voy a estar aquí, entonces por eso grabamos en martes otra vez porque no voy a estar, pero pues la otra semana va a haber podcast también, entonces es... Pues oye, no, pero el próximo martes sí va a ser el mero jueves para poder reseñar la de Black Panther. Ah, espérame, vamos a hablar de Black Panther. ¿Vieron ese mame de Oaxacanda contra Veracruz? se estrena el viernes la película, entonces la vamos a estar reseñando aquí la próxima semana. No sé qué día vamos a grabar la próxima semana, pero seguro la vamos a reseñar. A reseñar. Sí. Pues si fuera el jueves, o sea, créeme que sí la voy a ver, porque igual la voy a ver el martes. La película no se estrena, esta semana. Sí, el viernes. Sale el viernes, entonces podemos grabar cualquier día de la próxima semana, no pasa nada. Es que yo siempre voy al cine el martes, es el pedo. Ah, bueno, pues entonces grabamos el miércoles o el jueves, no pasa nada. Bueno, ok, está bien. No se preocupen, pero la próxima semana vamos a platicar de Black Panther. Yo voy a ver si puedo ir porque quemé el cartucho porque este domingo estoy muy emocionado que voy a conocer a Kevin Smith para ver Clerks 3. Te voy mi pase VIP y toda la cosa. Entonces, a ver que cómo negocio el otro permiso. No, estaré pues, muy pegados. Entonces va a estar bien joncho el programa. Black Panther, Clerks 3 y lo de Jedi y Rambo. Y bueno, entonces ahí está. Hay muchas cosas para la próxima semana. No se lo vayan a perder. Hay que empezar más temprano. Pues sí, yo creo que sí. Bueno, Pues ya está, señores. Gracias por habernos acompañado, a toda la racita podcastera. Podescucha hombre y podescucha mujer y podescucha arroba, no sé cómo decirles. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana para más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! ¡Ay, ay chingazo, madre! ¡Vámonos! ¡Dios, este güey! A ver si no regresamos otra vez. Con la música de Benny Hill.